Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Saludos a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarme en una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Un programa que lo vamos a escuchar nosotros a través de la señal de los 940 amplitud modulada y que también lo puede sintonizar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com. Les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en nuestros segmentos como Cortos desde la Casa, en la que les contaremos algunas actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura. Especiales desde la Casa, les contamos la visita de un grupo de artistas que se han dado cita desde China aquí a nuestro país. Y en nuestro segmento de Casa Adentro, les contamos a ustedes que el Centro Cultural Geranios y Diamantes presenta el libro del doctor Guillermo Albuja este viernes 21, Inóptica Armonía, y que les estaremos contando los detalles de esta obra. No se separe de los 940 porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de esperanza. Bitácora de Mediodía. Cortos de la Casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos Cortos desde la Casa. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sala de Consulta Pública, creada el 9 de agosto de 1944, mantiene sus puertas cerradas por mantenimiento. En el mes de marzo, las reabre para que el público se dé cita a vivir la memoria fílmica del país. Conozcamos los detalles con Flavio Novillo. La Sala de Consulta Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra cerrada desde hace una semana. Vilma Granda, directora de la Cinemateca, nos cuenta que el motivo es la ampliación. Vamos a extendernos, o sea, ya nos tenemos que extender físicamente, entonces la consulta se va a ampliar, vamos a tener más visionamiento, vamos a hacer una sala pequeñita de 30 personas, y además la sorpresa mayor es que tenemos ya la entrega de un film escáner que nos va a permitir hacer de manera profesional la preservación de los y la difusión del material de patrimonio. La Sala de Consulta Pública reabrirá sus puertas en el mes de marzo. Se espera un gran evento para difundir la ampliación y mejoramiento de la Cinemateca. Primero vamos a hacer una fiesta, porque eso merece celebrarse. Y eso vamos a invitar públicamente a la gente, a los niños estudiantes que siempre han venido. Y además vamos a hacer lo de siempre, o sea, a generar la posibilidad de que un ciudadano venga de cualquier edad a decirnos: esta película es la que quiero ver. Había consultado su base de datos aquí en la consulta pública y él decide que mirar. Eso es la propuesta política que tenemos siempre. Una de las ventajas más grandes que tiene la Sala de la Consulta Pública es su variedad dentro del cine ecuatoriano. Es una de las pocas cinematecas del mundo que le da al ciudadano el derecho de ser parte de la memoria fílmica de su país. Poemas del Centro del Mundo. La Casa Guayasamín del Centro Histórico de la Ciudad ha acogido, junto a la muestra de artesanías ecuatorianas que en ella se exhibe, también a la poesía. Cada tarde llegan hasta allí los poetas que participan en la Fiesta Habanera del Libro para regalar poemas a sus invitados. Del mismo Centro del Mundo llegaron también Margarita Lazo, Antonio Preciado e Iván Oñate, bien conocidos en su patio e internacionalmente, para dejar en el público ese estado de gracia de que son capaces los buenos versos. Sin empezar aún, el saludo de Lazo fue poético. Gracias por estos abrazos. Y tras él, la cantante ofreció algunos textos de sus poemarios, Erosonera, y Quedan en la lengua mis deseos, algunos de los cuales acompañó de cantos y dramatizaciones. En el cielo no hay pájaros que sospeche la maldad del ser humano. Asevera en un poema, en otro reclama. Permito que pases la lengua por el filo de una carta que no me has dirigido. La secundó Preciado, también destacado humanista y diplomático para regalar el espectáculo de la recitación de sus poemas, siempre de pie, para comunicar mejor, entre otros, Hallazgo, Esa mujer y La sed y el agua. Oñate, además narrador y especialista en semiótica, ofreció piezas de su libro Cuando morí. Poemas como Mujer de corcho inflable, La frontera y Los huesos de Vallejo fueron suficientes para que en un público que lo desconocía calara la esencia humana y filosófica del bardo. Al vez de lo único que se puede escapar es de lo que se ha amado. Una segunda y concluyente ronda dejó escuchar a Lazo su momento Lamante impar, a Oña traernos su versión de la biografía apócrifa de Borges, y apreciado declamar su categórico poema, Las bocas de los ángeles, donde defraudado de perfecciones inútiles celebra no ser un ángel, ser yo mismo. Este es un aporte que comparte con nosotros Madeleine Sauté de Diario Grama. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y varias organizaciones del país rendirán un homenaje a Eugenio Espejo este jueves 20 de febrero con motivo del aniversario 267 de su natalicio. En el evento, que se desarrollará a partir de las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el director de la Academia Nacional de Historia, Jorge Núñez, dictará la conferencia Eugenio Espejo, su vida y trascendencia, en la que enfocará las diversas facetas de la actividad del precursor de la independencia de lo que ahora es Ecuador. Así lo dio a conocer Eduardo Enderica, coordinador del evento. Y ellos, obviamente, como muy estudiosos y muy apreciadores, se podría decir, de toda la trayectoria de Eugenio Espejo, han querido dar un par de conferencias alusivas a la fecha, alusivas al natalicio de Eugenio Santa Cruz y Espejo. Espejo, quien además fue médico y periodista, nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Por su parte, la escritora Raquel Rodas Morales abordará el tema de Manuela Espejo, hermana de Espejo, y su participación permanente en la actividad literaria y emancipadora, junto a su esposo José Mejía Lequerica. En el acto se entregará un retrato de Eugenio Espejo de parte del pintor Marco Ortega, y un estudiante del Colegio Nacional Mejía declamará el poema Insurgente de Jorge Enrique Adum. La apertura del acto estará a cargo de Gabriel Cisneros Saavedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el acto de homenaje también participará el taller Eugenio Espejo, dirigido por el profesor del Colegio Mejía, Luis Astudillo. Hasta aquí, cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro, la experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Contamos con la presencia de Guillermo Albuja aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien presenta su obra Hipnótica Armonía, poesía clásica, un evento que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 21 de febrero a partir de las 7 de la noche. Guillermo, el doctor Guillermo Albuja también es el director de uno de los centros culturales Geranios y Diamantes. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a usted y señores radioescuchas, tengan muy buenos días. Les invito muy cordialmente para el día viernes 21 de este mes a las 19 horas aquí en la Casa de la Cultura, porque gracias a ella voy a hacer la presentación de mi segundo poemario, que se titula Hipnótica Armonía. Toda mi poesía es en estilo clásico. El doctor Guillermo Albuja Bravo es poeta abnegado y presenta su segundo poemario, como ustedes lo escucharon, con dominio magistral del estilo clásico, arte mayor y menor, con extraordinaria musicalidad y armonía. Es arquitecto hábil, talla esculturas, pinta lienzos, plasma tonos dentro de la estructura y expone fluidamente su exquisita sensibilidad en perfecta semántica. Se sitúa dentro de los inigualables genios por la belleza de sus poemas, obra indispensable para amantes de la poesía, maestros de literatura y además también para los estudiantes. Doctor, empecemos, que nos dé también el día de hoy una clase magistral sobre la poesía clásica. Muy gentil, gracias. Yo considero que la poesía clásica es lo mejor que puede existir en virtud de que tiene tres cosas fundamentales: rima, metro y fundamentalmente ritmo. Considero que inclusive que quien haga también al estilo libre debe tener el ritmo. Sin embargo, pues considero que no existe más armonía, más hermosa, más belleza que la poesía al estilo clásico. Voy a darle lectura de uno de los poemas que titula La Difunta. Antes de dar a conocer, antes de escuchar la poesía de nuestro invitado, el doctor Guillermo Albuja, quisiera que usted nos ayude quizá un poco a aclarar. Usted nos decía que la poesía clásica tiene tres elementos fundamentales, como es la rima, el metro y el ritmo, que sin duda también lo debe tener la poesía contemporánea, aquella que no tiene estos tres elementos. ¿Podemos poner un ejemplo de una rima, de un metro y de un ritmo a través de un verso? Desde luego. Por ejemplo, las estrofas, ¿sí?, tienen la métrica exacta. Por decirle, los endecasílabos tienen 11. Los sonetos alejandrinos o los versos alejandrinos, de los cuales soy muy experto, tienen 14 sílabas, en cuanto tiene que ver con la métrica. Y la rima siempre, esta debe ser consonante. Por darle el ejemplo: difunta, pregunta, despunta, junta, destello, cabello, sello, resuello. Las terminaciones tienen que ser idénticas. ¿Rima asonante o rima consonante? Rima siempre consonante es la que se debe utilizar en el estilo clásico estricto. Y un poco más, inclusive, de exigencia en cuanto tiene que ver con el eje de simetría, esto es al ritmo, ¿sí? Tiene que siempre, siempre ir en donde nos dicen las reglas. Por ejemplo, los sonetos endecasílabos deben estar siempre en la cuarta o en la sexta, pero obligadamente en la décima. En los sonetos alejandrinos, al estilo clásico, porque existen también otros tipos de ritmos, pero al estilo clásico, sí tenemos nosotros en la segunda, en la sexta, en la décima tercera. ¿Sí? Ahora, doctor Albuja, ya estamos regresando a aquella época, porque vemos que la poesía también va realizando estos cambios. Pero quisiera que usted nos comparta esa experiencia de la poesía clásica con la poesía moderna. Lo importante es que nosotros tenemos la gran ventaja del Internet. Y entonces el Internet nos da todos los instrumentos. Por darle el ejemplo, nosotros necesitamos un diccionario de rimas. Solamente necesitamos dar un clic y ponemos la palabra y nos salen cientos de oportunidades a través de las cuales podemos encontrar la rima correcta. En cuanto tiene que ver, por ejemplo, con la métrica, todo un poema, de cuántas estrofas estas sean, simplemente se pone a un contador de métrica. Sí, y no se demora ni dos segundos, ya tenemos la métrica. Doctor, entonces, ¿usted rompería esa pasión por la poesía clásica para dar paso a la poesía moderna? Sí, sí, claro, desde luego. Estado, pero vuelvo a repetir, no existe jamás ni será nunca esa hermosura que es hacer al estilo clásico. He hecho en versos libres, hago en versos libres, pero no hay nada mejor que esa armonía perfecta a través del estilo clásico. ¿Cómo sincronizarse para saber que ya tengo la rima perfecta, la métrica perfecta y además también el ritmo necesario, de que no lo voy a romper, de que no me voy a pasar con una más o quizá quitarle una? Bueno, lo que sucede es que se necesita mucha constancia, perseverancia, trabajo. Son las horas continuas de trabajo que se hacen prácticamente como cuerpo, hueso de uno mismo. Y entonces ya es mucho más fácil saber en dónde están, por ejemplo, un error, porque cuando usted escucha un verso que no está con el ritmo correcto, con la rima precisa y con la métrica, se nota como que si estuviese usted yendo en unas aguas y asoma una piedra que le va a lastimar. Ahora, doctor, cuéntenos el secreto. ¿Quiere decir que cada verso que escribe ya estamos buscando la métrica, la rima que vamos a utilizar? Fluye. ¿O lo termino y luego veo si es que tiene la métrica exacta? Obligadamente. Sí, generalmente se hace un bosquejo de todo mentalmente. ¿A dónde vamos? Y es esa fuerza de una corriente como que si rompiese un dique y va, fluye. Y entonces, como uno ya tiene la costumbre de ir con los tres elementos, los versos van. Se hace con ciertas correcciones únicamente, pero ya es como una especie de naturalidad, parte de uno. ¿Ha habido algún poeta de la época clásica que ha marcado quizá ese estilo suyo? Claro, desde luego. Sí, ¿cuál los será? Primeros. Por ejemplo, nosotros tenemos la Divina Comedia. De Dante Alighieri. Sí, claro. Es un ejemplo de que todo es exacto, todo es perfecto, ¿sí? Y los grandes maestros del siglo de oro. Vamos entonces en este instante a compartir con ustedes, amigos, amigas, una de las poesías que se encuentra en este poemario, que se lo podrá venir a escuchar este viernes 21 aquí en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es Hipnótica Armonía. Indigente, sin juguete ni trompo de madera, perforas con tu enojo al pavimento, te confundes, molusco ceniciento, cargas el hambre atrás que te acelera. Sin mendrujo de pan, mas y gomera, de la basura almuerzas por hambriento, con concha de tortuga y mugriento, con tus flecos abiertos por doquiera, pergaminos en pies con negro lodo, tu escultura esculpir en duros callos, al ponerte zapatos te incomodo. No sabes de gobiernos ni vasallos, ni del afán del robo codo a codo, conoces injusticia y duros fallos. Hijos de la monstruosa desventura, sociedad en gris, pútrido galopa, África, Asia, América y Europa, todo el mundo reclama su amargura. Camines, no conocen la escritura, frutos de la miseria como tropa. Se educan con la droga y en la copa, la violencia, el delito, su cultura. Engendros no queridos de su madre, frutos de relación irresoluta, ella tal vez por fuerza prostituta, borracho o drogadito fue su padre. Escalones del vil capitalista, fenómenos del virus consumista. Gracias. Doctor, ¿y cuál es la temática que usted aborda en este poemario? Existe tres aspectos fundamentales, ¿sí? Sobre temática, romántico, de carácter social y de una inclinación hacia la naturaleza. ¿Por qué cree usted que el público debe tomar esta obra y leerla de principio a fin? Porque cada verso, cada sílaba,